La gente inteligente de lo que pasa en su turno aprende. La gente tonta escucha tontos, no cambia hasta te sorprende. Este es el tiempo del cambio. Reflexiona, ¿quieres seguir en lo mismo? En tu elección sé sabio. La gente inteligente de lo que pasa en su entorno aprende. La gente tonta escucha tontos, no cambia hasta te sorprende. Este es el tiempo del cambio. Reflexiona, ¿quieres seguir en lo mismo? En tu elección sé sabio. A veces algunos se han burlado de lo que yo he escrito, solo porque no hablo de drogas, sexo, sino de Cristo. Cuando yo soy el que me debería reír de ustedes, ya que tienes muchos problemas y vivir feliz no puedes. Pero no, yo escribo y grabo para que reflexiones y hagas lo bueno. A ver, ¿dónde están todos los padres de familia que no pueden dormir por lo que está sucediendo y se quedan de vigilia? Por las balaceras pues siempre más de una vida y se termina. La vecina pide que maten al que lo hizo para que no haya más víctimas, y no se dan de cuenta de que sus hijos de grandes serán los que asesinan. Por no hacerles caso ahorita ya andan drogándose los veces en las esquinas. No seas como esa gente que por más que escuche nunca entenderá, y por más que mire lo que sucede la realidad nunca verá. Pues no aprenden ni piensan, cierran los ojos para no ver. Escribo algo como esto y sus oídos tapan perfectamente. Tienen caso no hacer. Ya no critiques y ponte a escuchar este mensaje. La gente inteligente de lo que pasa en su turno aprende. La gente tonta escucha tontos, no cambia hasta te sorprende. Este es el tiempo del cambio. Reflexiona, ¿quieres seguir en lo mismo? En tu elección sé sabio. La gente inteligente de lo que pasa en su turno aprende. La gente tonta escucha tontos, no cambia hasta te sorprende. Este es el tiempo del cambio. Reflexiona, ¿quieres seguir en lo mismo? En tu elección sé sabio. Muchas son las vidas perdidas por esta zona. Cuando nadie tiene fuerza, la traición más presiona, sanciona cualquier tipo de problema que acecha. La calma recorre venas, la sangre quema esta arteria y no frena. Es la violencia quien predomina, la calma, tranquilidad que se escapa y la verdad que se escasa. Y no traten de corregir mis modales, hoy sigo frente al destino, más mi futuro es probable y notable. Los que destacan clemencia en este suelo de leyes dictadas, unos matan por codicia y otros regalan el alma en el alba. De este siervo sin retorno, apuntando hacia lo bueno, dices my king sin el trono y en tono, acorde a mis exigencias. Nadie censura mis letras, serán que suenan perfectas. Detectas alguna falla, yo fluyo sin fallos. Didix apunta sin miedo, conciencia, estilo puro de barrio. La gente inteligente de lo que pasa en su turno aprende. La gente tonta escucha tontos, no cambia hasta te sorprende. Este es el tiempo del cambio. Reflexiona, ¿quieres seguir en lo mismo? En tu elección sé sabio.